La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos visita la licenciada Virginia De Francesco, del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a tratar un tema que estuvo preocupando a los vecinos del Partido de la Costa, que es la mortandad de peces de una variedad llamada Saraca, que empezaron a aparecer en la costa muertos y, bueno, causó preocupación esto en los vecinos. Intervino la Defensoría y quiero que nos cuentes un poco cómo viene el tema, Virginia, y cómo te va. Hola, Fer, la verdad que un gusto estar de nuevo con ustedes. Saludo a todos los oyentes. Que bueno, siempre con tanta paciencia nos escuchan y nos ayudan, digamos, en hacer estos seguimientos. Y bueno, la verdad que es como vos decís, es un tema interesante, es un tema grave. Nosotros lo tomamos con mucha seriedad porque hay que decirlo, digamos, los problemas de las costas son problemas bastante importantes, sobre todo si tenemos en cuenta que cerca del 70% de la población mundial vive en una zona costera, cerca de una playa, cerca de un puerto, en estas zonas de interfase, digamos, entre el mar y la tierra, que son tan importantes para nosotros cuando nos vamos de vacaciones, pero que además tienen un montón de otras funciones para las poblaciones locales, como fuente de recursos, para la pesca, es donde funcionan los puertos, con lo cual es normal que aparezcan problemas y también es normal que los vecinos se preocupen y que empecemos a pensar entre todos cómo gestionar mejor nuestras costas para que sean buenas, eficientes, sustentables y para que todos podamos tener recreación y poder trabajar también en ellas sin problema. En este caso, la duda que tenían los vecinos que hicieron el reclamo es qué pasaba, ¿no?, con estas enormes cantidades de peces muertos de Saraca, de Brevotia aurea se llama la especie, que aparecieron flotando, en principio parecía que a la deriva, en las costas justamente del partido bonaerense. La Saraca es un pez chiquito, un pez pequeño. Es un pez mediano, sí, un pez mediano. Es decir, del que se puede ver, cualquier pescador puede sacar Podría sacarlo, algunos casos se pesca, no es la fuente principal de pesca, pero el temor que tenían los vecinos era que esto fuese un descarte pesquero, que se lo hubiera pescado y hubieran llenado las bodegas y que hubieran pescado algo más interesante, claro, como no es primordial. No es un atún o una merluza, claro, un salmón, un pescado que justamente. Claro, entonces el temor era que hubieran pescado algo más interesante y los hubieran descartado ya muertos, claro, con lo cual había un problema con la gestión de la pesca, porque uno no pesca para descartar en cualquier caso, o que hubiera pasado otra cosa, que los hubieran pescado accidentalmente, se llama pesca incidental, cuando uno quiere pescar una cosa y en la red queda otra atrapada, pero que no te interesa realmente, eso también se descarta. ¿Posibilidades de alguna mancha de petróleo, alguna contaminación masiva que los pueda matar también? Bueno, el otro temor era que hubiera tenido algo que ver con alguna cuestión de la contaminación, o sea, pero había varias dudas. Las principales, el principal temor era que fuese un mal manejo pesquero, que es una cosa que preocupa mucho en estos días, digamos, porque la pesca para Argentina entra un dinero muy importante, digamos, en relación a las exportaciones pesqueras que se hacen, al manejo pesquero en nuestro país. Pero además, evidentemente, para la población que vive sobre la costa, también estaba el temor de que pudiera haber algún tipo de contaminación que hubiera afectado a esta especie y hubieran aparecido todas estas toneladas muertas. O sea que empezó así la investigación, tratando de averiguar las causas. Bueno, ¿qué había provocado esta muerte? Y bueno, así es donde llegamos al día de hoy. Pasaron algunas cuestiones interesantes que vale la pena destacar. Por un lado, circuló una información falsa, que había un informe del INIDEP que no era tal. El INIDEP lo desmintió, apareció publicado en su página que esa información no era así. Y lo que se pudo descubrir a través de los trabajos que este instituto hizo y la Subsecretaría de Pesca es que, en principio, no hay ningún indicio de que la mortandad esté relacionada con la gestión pesquera. Parecería, por los estudios que se hicieron, que tendría que haber sido algún tipo de toxina natural. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ellos trabajaron, hicieron análisis de aguas, también hicieron análisis de los tejidos, de los peces que encontraron muertos, y los fueron comparando con distintas cosas. Y lo que vieron es que no había algún tipo de contaminante, como vos decías, bueno, no había una mancha de petróleo, no había algún tipo de sustancia que pudiera resultar tóxica de origen humano. ¿Sí? Lo que sí encontraron que fue llamativo son unas especies de seres bastante pequeños, microscópicos, que generan una toxina natural, pero que es muy peligrosa. Es muy parecido, está muy emparentado con lo que sucede con las mareas rojas, sí, por ejemplo, sí, que eso es una cuestión que la gente más o menos conoce. Claro, el tema de que no se pueden comer mariscos cuando hay marea roja. Exacto, ¿no? Porque hay unos organismos pequeños que secretan una toxina y esa toxina contamina el ambiente, es natural, pero bueno, contamina el ambiente y si uno los consume se puede enfermar gravemente o incluso puede llevar a la muerte. Si ¿Y por qué saracas y no otros peces? Bueno, porque hay, aparentemente esta toxina afecta particularmente a la saraca, que es muy sensible. Estos son estudios preliminares que nos han acercado, que están disponibles, si alguien los quiere consultar. Falta la confirmación final, que para eso hay que hacer un ensayo muy específico, que ahora está en manos del SENASA, para tener realmente el 100% de certeza. Pero bueno, todos los otros factores fueron descartados y esta es la hipótesis más probable. De que, bueno, por un lado... saber, digamos, llevar a cierta tranquilidad a los vecinos de que no fue una fuente de contaminación antrópica, sino que habría sido algo natural que de todas maneras hay que atender, ¿sí? Y por otra parte, bueno, saber que no tuvo que ver en este caso con la gestión pesquera, que son dos cosas importantes a descartar. Perfecto. Te agradecemos mucho, Virginia De Francesco, del área de medio ambiente, del Defensor del Pueblo de la Nación, quien estuvo con nosotros en el programa. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Mauro Echezarreta de la Receptoría de Quejas y de la Defensoría del Pueblo de la Nación, representante del Defensor del Pueblo de la Nación en Chaco, quien nos va a contar de unas jornadas que realizaron en esa provincia, en Resistencia, el día lunes, sobre el tema de trata de personas. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Cómo te va, Fernando? Bueno, efectivamente, la oficina Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, quienes habla, y la doctora Karina Gómez, organizamos jornadas periódicas de capacitación en materia de trata de personas con el objetivo de realizar jornadas de concientización en los colegios. Esas jornadas de concientización consideramos muy importante porque divulga información respecto de cómo operan las redes de trata de personas en los distintos puntos de las provincias, se brinda información respecto de cómo se debe proceder ante la detección de casos de captación, de explotación, y es de primordial importancia para la ciudadanía entera. Está apuntada en esta jornada a los colegios secundarios de la ciudad de Resistencia y el interior de la provincia de Chaco, y el día de mañana se va a realizar la primera jornada en una escuela de la ciudad de Resistencia, que va a dar inicio a una serie concatenada de encuentros en los colegios, con el objetivo de concientizar sobre la materia trata de personas en la provincia del Chaco. Sí, de paso informar también a la gente para que los chicos tengan ya desde el secundario, por supuesto, esa información. ¿Y quiénes van a participar, Mauro? Se informa específicamente cuestiones vinculadas a cómo operan estas redes de trata, y se informa también los teléfonos a los que deben recurrir, se enseña el rol del defensor del pueblo, que cumple el defensor del pueblo en materia de trata de personas y demás cuestiones vinculadas a este delito. Además de la Defensoría, ¿quién más va a participar, Mauro? Bueno, está conformada una mesa de trabajo sobre esta materia que nuclea a diversos organismos como ser el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Chaco, grupos de mujeres en movimiento que realizan trabajos de campo, grupos de ONG y asociaciones civiles, Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chaco, demás organizaciones que están involucradas en la lucha contra este flagelo. Perfecto, perfecto. Bueno, te agradecemos Tenemos mucho. Que recordar, sí. A modo de informar, sí, que estas jornadas que está realizando la Oficina Chaco están avaladas por una resolución de la Cámara de Diputados, la 1571, que declara interés provincial las mismas, y tiene interés ministerial porque el Ministerio de Educación de la provincia de Chaco ha declarado su interés respecto a las jornadas que se desarrollan en los colegios. Asimismo, estamos planificando para el día 8 de octubre a las 17 horas una jornada provincial en materia de trata de personas, donde se está apuntada al público en general, agentes de la administración pública, es decir, del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación de la provincia y fuerzas policiales, donde especialistas en la materia van a exponer sobre la temática, como por ejemplo la doctora Mariana Becerra, coordinadora de la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes del Defensor del Pueblo de la Nación. Perfecto, Mauro, te agradecemos mucho haber participado en la Gente y su Defensor. Doctor Mauro Echezarreta, de la Oficina de Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación. Muchas gracias, y la doctora Gómez aquí también les envía saludos. Ahora presentamos las noticias. Chaco, boleto, piden a la municipalidad que incluya a estudiantes. El defensor del pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, remitirá una recomendación a la municipalidad de Resistencia solicitando que se modifique la disposición que establece una limitación en el acceso al subsidio al boleto de transporte público para aquellos estudiantes terciarios y universitarios que cursen en la ciudad de Resistencia. El defensor considera que se trata de una medida discriminatoria y contradictoria que deja fuera del beneficio a una gran masa de ciudadanos que viven en la capital chaqueña, pero mantienen el domicilio de la localidad de la que son oriundos mientras cursan materias.